sin nombre es bajito, tiene orejas largas, redondo el lomo y su barriga es nieve azul. Cuando come hierba en la soledad de sus praderas, parece de juguete y si mueve la cola para espantar las moscas, da la sensación de que juega con el viento. Es dulce miel y suave seda, y el color de su pelo es nieve violeta. Todo en él es de gran belleza, pero lo más admirable son sus orejas, que parecen cogidas con alfileres, y sus ojos negros, que parecen dos profundos lagos llenos de aguas purísimas. Cuando su menudo cuerpo se recorta sobre el verde de la pradera, el color de su pelo reluce como si fuera un lirio de plata. Por eso los niños algunas veces lo llaman cenicete. También lo llaman hierba azul, albaluna y trebolino. Todos estos nombres a ellos les gusta y a mí también, porque son bonitos y porque sé que le cuadran bien. Pero su nombre verdadero es sin nombre y a veces los otros nombres los uso por capricho, como apellidos suyos, como si él también tuviera apellidos igual que los humanos. Así que cuando le digo sin nombre, cenicete, hierba azul, de albaluna y trebolino, me imagino que estoy hablando con un personaje importante con mucha categoría y nobleza. Igual les pasa a las niñas y por eso dicen que es divertido, pero él atiende más por el nombre de sin nombre. Cenicete es por el color de su pelo, cenizo, cenizón, ceniciento y cenicete, por lo del color de su pelo y en plan afectuoso, ceniza plata, vieja o plata, vieja color ceniza, pero este nombre es también para significar un poco lo que han sido tantos curros en la historia de la humanidad. Cenicientos, como el personaje del cuento de la Cenicienta, animales hermosos y nobles que siempre han estado ayudando a los humanos, pero sin ninguna dignidad, solo para el trabajo y para permanecer luego en las cenizas frías de sus míseras cuadras, sin cariño de nadie, sin importancia, sin valor, sin honor. Cenicientos, y por eso a sin nombre yo lo llamo cenicete, porque él pertenece a la amplia y digna familia de los burros cenicientos y los representa a todos, aunque en estos momentos sin nombre sea otra realidad. Así que cuando le digo cenicete, siempre lo hago en sentido campechano y como recuerdo de los pobres burros que no tuvieron tanta suerte. Hierba azul es por la hierba y el color azul del cielo donde nació. Es digno y hermoso entrenombre, este nombre poético y puro, porque sin nombre viene del mundo de la hierba, de los prados entre las montañas por donde pastan los rebaños de ovejas y manan las fuentes claras. Por estos rincones los cielos casi siempre son azules, prados tapizados de hierba y cubiertos por cielos con azules purísimos. Hierba azul, porque así es como muchas veces me lo imagino y lo sueño, ya que sin nombre no es solo un burro, es mucho más. La hierba siempre me la imagino como símbolo de libertad, de la pureza y de lo hermoso. El azul del cielo es el infinito, la fantasía de los sueños, el sueño más hondo del alma. Por esto, a veces, sin nombre, lo llamo también hierba azul, prado verde y cielo azul. Alba luna es luna blanca y también la belleza del día ya en su amanecer y la belleza de la noche con la luna como lumbrera. Sin nombre para mí es el alba, la belleza en su momento primero y donde viene contenido el día, la belleza ya con sus alas extendidas, el dolor y lo demás. Y la noche donde brilla la luna es el sueño, el vuelo a la eternidad donde la luna es la luz que eternamente ilumina y el sueño del alma. Así que este nombre de Alba Luna se lo decimos algunas veces porque me gusta imaginarlo como la lumbrera ya en el alba del todo, y desde ahí seguir trotando hacia adelante hasta la noche para quedar al final fundido con la luna. Como si lo bueno del mundo estuviera contenido en él desde el principio de los tiempos hasta el final. No sé si me explico, pero quiero decir que este nombre me gusta. Por eso algunas veces lo llamo también con el nombre de Alba Luna, el alba y la luna. Trebolino es trébol pequeño, es el nombre más sencillo y por eso quizá el más bello y el que le define mejor. El trébol es una mata de hierba silvestre que se cría espontánea en muchos lugares. Es la hierba que más gusta a los animales que comen forraje, porque el trébol es una hierba con muchas propiedades alimenticias. Es quizá la hierba que más propiedades tiene de todas las plantas silvestres que se crían en los campos. Alimenta mucho, es nutritiva. Todos los animales se la comen con sumo placer porque hasta las semillas son de gran calidad. A sin nombre también algunas veces lo llamamos trebolino, porque lo asemejo a la planta del trébol, todo corazón, ternura y bondad y repleto de lo mejor aunque parezca que no es gran cosa. Me gusta llamarlo trebolino para decirle que parece poca cosa cuando en el fondo es lo más grande. Pero cuando conocí a este borriquillo por primera vez, no tenía nombre. Nadie lo había llamado nunca con un nombre propio y tampoco nos fue fácil encontrar uno que le encajara. Por lo que ya he dicho atrás y porque no hay palabra en el diccionario que defina a este animal, los nombres vulgares que siempre las personas le pusieron y les ponen a sus burros, caballos, perros, gatos, nunca me gustaron, porque sin nombre es otra circunstancia. No sé explicarlo, pero lo que digo es verdad. Así que a continuación voy a intentar hablar contando las cosas desde el comienzo. Y ya lo he dicho, sin nombre es bajito, tiene orejas largas, redondo el lomo y su barriga es nieve azul.